El ingeniero Marco Ramírez es presidente de la Comisión de Agua del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y coordinador de la Comisión Técnica del caso de los desastres por los huaicos en Chosica. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos los radio oyentes de esta prestigiosa programa, ¿no? Palabra de Ingeniero de nuestro Consejo Departamental de Lima. Permítame, vamos a una pausa pequeñita, si no sí. Mario Poicó nos cuelga. Vamos pequeñita y retornamos con el tema Chosica, por favor. Felizmente. Llega el primer programa de bienestar emocional que dará solución a sus dudas y problemas sobre temas que nadie se atreve a tocar. Felizmente, ahora cuenta con nosotros. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Revista Vela Verde, una revista semanal que informa sobre hechos relevantes de política y actualidad. Adquiérela todos los lunes en kioscos y supermercados en su nueva presentación a solo 5 soles. Ya abrimos suscripciones solo en Lima. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Ahora, esta es la hora 8 de la mañana con 48 minutos. Continuamos con el ingeniero Marco Ramírez, el tema Chosica. Preparan ustedes un informe técnico. ¿Qué adelantos nos puede dar del mismo, del caso Chosica, de estos desastres por los huecos, ingeniero Ramírez? Sí, Fernando, gracias por la invitación nuevamente. Como bien sabemos, el 23 de marzo, ¿no? Se ocurrió un desastre en la zona de Chosica y Santa Eulalia, ¿no? Inmediatamente. Nuestro decano, el ingeniero Oscar Rafael Andiosa, convocó a un grupo de profesionales, ¿no? Para hacer una futura evaluación de estos problemas de geodinámica externa, ¿no? Y es así como el 10 de abril un grupo de 30 personas fuimos a la zona de Huaicos, de los cuales 20 fueron ingenieros, entre ingenieros civiles, ingenieros geólogos, geógrafos ambientales, electricistas y otros colegas más. Hicimos una evaluación de los daños que dejó estos huaicos, ¿no? Y específicamente nos enfocamos a tres quebradas: la quebrada Rayos de Sol, la quebrada Juan Garrocio y la quebrada Libertad, ¿no? Del distrito de Lurigancho, Chosica. Y bueno, fuimos con una herramienta de recojo de información que es la evaluación de daños y necesidades de INDECI, el cual nuestro colegio adaptó a las necesidades actuales que queríamos. Y con la ayuda de estos profesionales recogimos información de campo y a la vez también entrevistamos a personas, fuimos con RTV de nuestro Colegio Departamental de Lima. Uh-huh. y estamos preparando un informe. En ese informe, que ya está muy avanzado, tenemos algunas conclusiones y sugerencias. Uh-huh. ¿No? Entre esas conclusiones necesarias que vamos a presentar a nuestro decano para que él lo eleve también a las autoridades respectivas, es que es necesario que se profundice un estudio técnico en casi todas las quebradas. Hay quebradas que tienen estudios técnicos de gestión de riesgos, pero hay otras tantas que no, y otras que necesitan su actualización. Hemos notado de que en muchas de las quebradas, en el mismo cauce, como bien ya creo que es de conocimiento público, las personas han asentado sus viviendas y están en un sitio de alta vulnerabilidad. De alto riesgo. De alto riesgo, ¿no? Hay mapas de riesgo que nos indican que las viviendas no deben estar ahí. Hay falta de información, ¿no? También es necesario decir claramente que falta información y que necesariamente se tienen que hacer estudios técnicos para decisiones a largo plazo, ¿no? No a corto plazo, porque a corto plazo el apagar incendios, eso no va a ayudar a ciencia cierta todos los problemas que afronta la población, ¿no? Y que son bastantes, son muchos problemas. Tenemos que ver la recuperación de colegios, recuperaciones de postas médicas, recuperación de sitios de acceso a zonas seguras, ¿no? Porque también sabemos que hay muchas zonas en las partes altas de las quebradas donde hay muchas viviendas y que por bien o por mal pues ya están ahí y son poblaciones que en cierta manera son nuestros compatriotas, ¿no? Y tenemos que brindar el apoyo necesario lo más técnicamente posible. Y altamente, ¿no?, vulnerables, corren riesgo sus vidas, definitivamente. Sí, hemos perdido 9 vidas, ¿no? Esas vidas se pudieron haber evitado. 9 vidas y hay 2 personas que hasta la fecha se encuentran en la opción que no hay vida, ¿no? Están desaparecidos, ¿no? Y eso no se pudo haber evitado, ¿no? Con estudios técnicos donde participen los ingenieros, ¿no? Que son personas que se han preparado para eso. Y hay muchos profesionales expertos en la materia, ¿no? Perfecto. Ingeniero Marco Ramírez, le agradecemos. Creo que es importante esta labor que está haciendo el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, a través de esta comisión formada para ver y qué importante para poder mitigar de alguna manera esta situación y que no se repita año a año. Ingeniero Marco Ramírez, gracias. Ok, muchas gracias, Fernando, y a todos ustedes. Bien, gracias. Muchas gracias. Bien, los oyentes desean seguir participando y eso verdaderamente nos agrada. Tenemos llamadas, ¿no? Aló, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días, le escuchamos, señor. Sí, palabra de ingeniero. Palabra de ingeniero. Buenos días. Primero quería felicitarlo por la conducción del programa y solamente tenía 2 comentarios. Me parece muy interesante el que se haya tratado hoy día lo del Congreso de Minas, como también la importante participación de la ingeniera Castro, donde mencionó un aspecto de los recursos humanos. Creo que eso es una parte importantísima en los cuales... con relación al Congreso de Minas, le deseo que ojalá cumplan ese objetivo de cambiar esa imagen de la minería. Cada uno, cada especialidad de ingeniería, considero, tiene su propia defensa y respaldo de sus actividades que realiza. Uh-huh. Y en este caso, tampoco no podemos ampliar, tampoco hay que un poco de riesgo al ampliar y decir que todo esto es bueno, todo esto no es malo. Y solamente quiero llamar la atención, por ejemplo, no podemos ir, por ejemplo, acá al Valle de Mantaro y tomar esa agua del río, ¿no? Y no toda la minería necesariamente es limpia o ambiental. Hay muchos lugares donde hay muchos conflictos ambientales justamente por el tema de la minería. Y creo que si lo van a enfocar de esa manera, vean también el aspecto humano, no solamente lo técnico, lo ingenieril. Entren a la parte humana. Y también el otro punto mencionado por el señor de la fiscalización, pero dicen no de los mineros informales. Creo que ese es un punto que hay que tratar porque es importante hacer quién controla eso. Dice, yo controlo minería media y alta, pero y los otros que también causan problemas. No es solamente uno que sale a defender a todo, uno es el bueno, uno es el que puede hacer todo, sino que hay que poner de todos creo que hay que contribuir. Por eso los felicito por tratar diversos temas con diversas ópticas. Creo que eso ayuda mucho al desarrollo ingenieril. Perfecto. Muchas gracias, nuestro oyente. Gratísimas sus expresiones, sus palabras. Muchas gracias. 8:54. Bueno, estamos ya casi llegando a la parte final. Y el último punto, el tema Chosica, que sigue siendo recurrente y preocupante, ya que todos los años ocurre. Y el ingeniero Marco Ramírez está para irse, pues lo hemos para que nos diga estos lugares en donde están asentadas estas familias, ingeniero Marco Ramírez, ustedes han conversado y les han dicho el riesgo que corre. Sí, bueno, algunas personas son conscientes, ¿no?, del riesgo, pero otras personas tienen menos conciencia de todo lo que es el riesgo, ¿no? Y en ese sentido, para fines de mayo, no exactamente el día 23 de mayo. ¿De abril, ¿no?, abril o mayo? En mayo. ¿Sí? Estamos convocando y vamos a hacer un evento en el mismo Chosica. Y específicamente en las 3 quebradas, ¿no? Va a haber 3 momentos de ese día, ¿no? Que más o menos va a durar una hora, hora y media en cada una de esas 3 quebradas donde hemos ido, Rayito de Sol, Carocio y Libertad. Carocio, correcto. Y con un grupo de ingenieros vamos a hablar con la población, a sensibilizar y a presentar ese estudio que estamos haciendo, ¿no? Para que en cierta manera comprendan, ¿no? La importancia de la parte técnica en cuanto a la planificación, ¿no? Y obviamente todo este informe lo vamos a elevar también al alcalde, ¿no? De Chosica y de Lima Metropolitana. ¿No? Sí, correcto, ¿no? Hay este colegio, estos colegios que han estado siendo retirados y que incluso ha habido un poco de protestas, ya que los pobladores decían que hace 50 años que no ha venido un huaico por ahí, ese colegio tiene 50 años, es antiguo, y pues no querían salir los alumnos, bueno, los padres de familia, definitivamente, claro. ¿No? E incluso creo que ha habido protestas. Sí, correcto, ¿no? Y ahí yo creo que la labor técnica va a ser muy fundamental. Tenemos que hacer entender a las autoridades de que en esa zona no puede haber colegios, ¿no? Ni centros públicos. Ningún centro público tiene que estar instalado en esas quebradas en el cauce de los ríos, ¿no? Hemos notado, ¿no? Y tenemos muchas evidencias fotográficas y de años pasados también, de que hay muchos taludes en toda la carretera central, ¿no? Que analizando los estratos de la roca suelta, que años atrás, 20, 30, 50, 100, 200 años, hay niveles, hay diferentes sustratos de material compactado, ¿no? Cuaternario, ¿no? Donde demuestra de que antes han habido muchas evidencias, muchos huaicos muy parecidos, ¿no? Y que esos huaicos han dejado también muchos daños en ese entonces. Obviamente, en ese entonces no había mucha población, ¿no? Ahora se produce el efecto, el daño, el desastre. Y es devastador. Porque hay población. Y es devastador. Ingeniero Ramírez, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros en Palabra, Ingeniero. Ok, Fernando, muchas gracias y por la invitación. Y bueno, será hasta la próxima.